donde la humanidad fuera fundamental, donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial. ¿Cómo les va? ¿Cómo están todes? Bueno, iniciamos este Enredando las Mañanas, el programa noticiero de la Red de Medios Alternativos. Y en el día miércoles estamos aquí en el cuarto piso de IMPA, Semilla Más de TL. En el día de hoy con muchísima soledad, porque estamos quien habla y enfrente, a través de esos cristales tan limpitos, está el compañero polaco. ¿Cómo le va, estimado? Buen día, Pilar. Buen día a toda la audiencia. Bueno, es un programa de necesidad y urgencia. Estamos ahí con el número mínimo para hacer el partido. Así que bueno, le vamos a dar batalla a este día. Ha salido el sol, amaneció fresco, pero seguramente va a ir mejorando. Igual todos los miércoles son calientes, al menos en AMBA, ¿no? Todos los miércoles son calientes ya hace bastante tiempo. Y en el miércoles del día de hoy, estimado polaco, hemos charlado que, bueno, es un miércoles especial este 4 de junio, porque además de jubilados y jubiladas, van a ir varios otros grupos que están en resistencia desde hace un buen rato. Así que bueno, y digamos la novedad en el día de hoy también es que se hacen 10 años del Ni Una Menos, que, bueno, se hacía ayer, 3 de junio, y las compas han decidido que lo trasladan a 4 de junio para estar acompañando a jubilados y jubiladas en el día de hoy. Así que el Congreso va a estar muy nutrido. Estamos hablando de afuera del Congreso, ¿no? Porque adentro del Congreso van o vienen, ellos asisten cuando quieren, etcétera. Y en el Senado se acaban de aumentar a 9,5 millones el salario. Así que, pero nosotros estamos hablando del Congreso por la parte de afuera, ¿no es cierto, estimado polaco? Sí, el Palacio, como siempre, en sus maniobras palaciegas, está casi seguro que vamos a asistir a un nuevo arreglo entre el PRO y la Libertad Avanza, y seguramente no va a haber quórum para toda esa agenda que tiene su reflejo en las calles, ¿no? Emergencia en discapacidad, unas migajitas más para recomponer el bono a jubilados. Y un montón de temas que seguramente se querían tratar no con el acuerdo, no solo en Provincia de Buenos Aires, sino a nivel nacional entre estos dos partidos, es muy probable que no pase nada. Y afuera, como siempre, la calle. O sea, el Palacio y la calle. Y en la calle, como vos comentabas, ¿no?, van a haber muchos sectores, dentro de todos los más resonantes, acompañando a un eje permanente que es la lucha de jubilados, ¿no? Así es, estimado, porque también vamos a estar viendo a los trabajadores del Garrahan que vienen, recordamos, para aquellos que nos escuchan y que no son de Capital, pero todo el mundo conoce el Garrahan porque es un hospital nacional para las niñeces, están dando una pelea muy fuerte. Esta pelea del último tiempo lo han encabezado residentes, ¿no? Los médicos y médicas residentes, pero se ha transformado en una pelea del conjunto de los laburantes de este establecimiento nacional, el famoso Garrahan. Y así que vamos a seguir de cerca cómo continúa este conflicto. Nuestras compañeras de DISCAS, que también le hemos hecho notas de discapacidad, también van a estar presentes. Es otro sector que es muy compacto y que se nutre de los afectados, todo el personal que los trata, todo el personal que, hablando de discapacidad, es variopinto, desde médicos hasta el chofer que lleva de un lado a otro a los chicos y chicas a sus escuelas. Pero muchísimo personal y los familiares. Entonces, ellos conforman un grupo bastante compacto. Van a estar también allí. Y, por supuesto, mujeres y disidencias del Ni Una Menos, que esperemos que sea muy bullanguero. Y bueno, ya hubo un adelanto porque ayer se celebró, como ser en La Plata, el Ni Una Menos, se hizo en La Plata y fue bastante importante. Bueno, ¿qué más tenemos, estimado? Y bueno, siguiendo toda esta línea, porque esto salió de una conversación dentro de nuestro grupo, ¿no?, entre Semilla y De Tele, pensábamos que cada uno de los bloques que componen este día respondan a ese espíritu que va a haber hoy en las calles, ¿no?, de todos esos sectores que se nuclean en torno a la lucha histórica de Jubilades, pero que termina siendo un lugar y un día y horario de referencia para unir las luchas, ¿no? Es mérito de nuestros abuelos y abuelas. Digo abuelos y abuelas, me tendría que incluir, porque bueno, pertenezco a ese gremio, porque la permanencia es paciente y espera que otros sectores se sumen, y esos sectores ya tienen un pequeño recorrido hecho y ayuda a que esa pelea se centralicen. No hemos nombrado a todos los sectores, claro, porque también han tenido, bueno, los de la cultura, uh-huh, ciencia y técnica, que también hace pocos días tuvieron una, digamos, magnífica manifestación de protesta, etcétera, etcétera. Tal cual. En el día de hoy, bueno, vamos a tener la columna habitual de Tincho, de Otro Viento, columna de economía, en la cual vamos a preguntarle acerca de todo esto, ¿no?, del impacto que tiene los recortes de presupuestos, directos e indirectos, cómo impacta en el empleo público, en el empleo en general, cómo también impacta en los salarios. Estamos viendo en todas estas problemáticas que hemos mencionado, ¿no?, el Garrahan, por ejemplo, y la economía feminista, cómo, en qué momento se encuentra ante un estado de situación mucho peor en el que se comenzaba a discutir, ¿no?, en otros momentos, al menos acá en Argentina, con unas condiciones mucho peores, no solo cuantitativas, sino cualitativas, ¿no? Es una no es una licuadora ni una, es una ametralladora, porque está indiscriminadamente, ataca a todos los sectores que se le ocurre. Entonces, bueno, son partes de las preguntas que queremos hacerle al compañero Tincho. Después, bueno, como habíamos adelantado, vamos a entrevistar a un compañero del Garrahan por el sector salud y específicamente la lucha de este hospital emblema, con el cual se han ensañado, obviamente, como muchos otros. Vamos a hablar con un jubilado de la... Es un señor luchador, un anciano que hace muchos años que es anciano y hace muchos años que es luchador. Es un compañero que yo lo conozco desde la asamblea de Temperley, de aquella gesta. ¿De los 2000 lunes? Sí. Y bueno, y después, ahora está todos los miércoles ahí peleándola. Así que vamos a tener el gusto de conversar con él sobre todo, no solo la lucha de Jubilades, sino que cómo... terminan siendo anfitriones de otras luchas, los miércoles como los jueves la ronda es anfitriona de otras luchas, así que interesante también hablar de eso, ¿no? Exactamente, bueno, y vamos a hablar, bueno, como dijiste vos, jubilados y jubiladas insurgentes, Garrahan con el Tincho sobre la economía, del compañero de Otro Viento, debemos decirlo, y vamos a recibir acá en el piso a la compañera Mirta Israel, que, bueno, es militante en muchas causas, sí, justamente que son atravesadas en estos días también, ¿no? Jugadora de toda la cancha, podemos preguntarle cualquier bolillero va a estar presente porque milita en un montón de espacios. Bueno, fundamentalmente en el día de hoy vamos a charlar sobre feminismo, sí, feminismo de la Via Yala. Vamos a hablar también sobre las movidas del sector de cultura, que ella activa muchísimo, y si nos alcanza el tiempo, algo sobre derechos humanos también. Sí. Eso, pero antes de terminar este bloquecito de inicio, no quería dejar pasar... a propósito del Ni Una Menos, uno puede pensar muchas cosas acerca de ese embrión y esa pelea y esa desesperación

vamos a estar charlando con Tincho, compañero de Otro Viento, sobre economía, los recortes del presupuesto y su impacto en el empleo público, etcétera. Primero que nada, Tincho, estimado, ¿nos estamos escuchando? Sí, nos estamos escuchando. Maravilloso, maravilloso. En este día soleado todo nos está yendo bien. ¿Cómo andan por ahí los compas y las compas de La Plata? Y acá no está tan soleado, así que no comparto esa alegría, pero bueno, espero que salga pronto. El sol está bastante nublado, te diría. Está bastante. Yo estoy de espalda a la ventana, pero mi compañero polaco, que lo está mirando, ha dicho que hay sol. Y yo le creo aquí. Así que en esa estamos. Bueno, estimadísimo, ¿qué nos tenés en el día de hoy? 4 de junio, día emblemático por aquí, ¿no? Porque va a haber grandes celebraciones y marchas y demás. Y ustedes estuvieron ayer la conmemoración del Ni Una Menos en La Plata, ¿no? Sí, exacto. Fue una gran convocatoria y, bueno, fueron mis compas a cubrir, estuvieron por ahí. Así que, bueno, sabemos que hoy confluyen varias luchas, creo que fue, en mi opinión, pero acertada, combinar, confluir con la lucha de los jubilados y jubiladas hoy. Exactamente. Y otros sectores, obviamente. Por eso lo que te vamos a preguntar hoy en la columna de economía también es una mezcla, ¿no? Porque toda esta motosierra, licuación, etcétera, que lleva adelante con tanto ímpetu el gobierno de Milei, bueno, nos afecta a todo el mundo, no a todo el mundo, perdón, a todos los que estamos abajo, en la parte de abajo del gallinero, o los de arriba han, bueno, juntado varios, bastantes dinerillos. Te vamos a preguntar, bueno, exactamente eso, cómo vos que manejás las cifras y tenés paciencia para explicarnos, bueno, el recorte del presupuesto y cuál es el impacto en el empleo también, ¿no? En el empleo y las calidades de vida, fundamentalmente en mujeres y disidencias y en todo el mundo. Sí, traje más traje un par de datos macro y capaz podemos ir viendo cómo esto se traduce en un montón de recortes, ¿no? Y de pérdida de capacidades estatales. Creo que está esa dimensión también, más allá de que es lamentable la pérdida de trabajo y de tantos empleos, sino también que el Estado empieza a funcionar a media máquina. Mm-hmm. No es que estamos hablando de ni siquiera se habló de ñoquis esta vuelta, sino de, bueno, como que eran todos militantes y hay que empezar a desmentir eso y que el Estado cumple un montón de roles en la sociedad, con la garantía de derechos que empiezan a verse mermados. Y salvo es un sector que no sé si está en lucha hoy particularmente, pero por ejemplo ya empieza a haber problemas con los aeropuertos, con el personal que maneja la cuestión de los aeropuertos. O sea, el ajuste se empieza a sentir en muchos sectores. Hoy podríamos caracterizar que es una jornada de resistencia a la motosierra. Creo que estoy empezando a hacer una publicación para Otro Viento y un poco va a ser ese el título. A ver, el principal sector que confluye en que está todos los miércoles hace rato protestando son los jubilados y jubiladas, que fueron uno de los sectores que más soportó los recortes. O sea, junto con la obra pública, según datos del CEPA, que es un centro de estudios, pero que coinciden con muchos analistas que calculan más o menos de la misma forma quién contribuyó más al recorte del gasto, y las jubilaciones están ahí. Podemos ver que desde junio más o menos están estancadas en términos reales y están por debajo de los datos de septiembre, noviembre, de un promedio que hace CEPA, por ejemplo, entre septiembre y noviembre del año pasado, están un poco por debajo de las jubilaciones. Recuperaron el gran ajuste a jubilaciones fue febrero, enero, febrero, marzo, sí. Ese primer trimestre del año pasado. Después se estabilizaron, incluso hubo meses donde le ganaron a la inflación, pero con la fórmula nueva del gobierno, las jubilaciones no van a aumentar más que lo que están hoy. Exacto, porque hay un índice de inflación para aclarar. Están totalmente atadas a la inflación, entonces no van a ganar en términos reales. ¿Y por qué siguen perdiendo también? Porque el bono también está congelado. El bono de 70 mil pesos hace, no tengo la fecha exacta, pero casi hace un año que está congelado más. Yo diría que más, porque ese bono lo estaba en la época de del Alberto. Era 55 mil. 55 mil era, perfecto. Y en algún momento del año pasado, primer trimestre, se aumenta a 70 y ya queda congelado. Y bueno, justo se está debatiendo, ¿no?, la posibilidad en el Congreso de aumentar este bono. Ya ni siquiera esto quemó la fórmula, pero está eso, se está hablando, ¿no? Está en discusión, y los jubilados siguen resistiendo. Y con respecto al empleo público, Luis Campos, que es un investigador que muy interesante para seguir siempre en X, sobre todo el mundo del trabajo, mostraba unas estadísticas muy interesantes que entre noviembre del 2023 y febrero del 2025 se perdieron aproximadamente 58 mil empleos públicos. Ajá. La mayor parte son de, si vamos a la página del INDEC, hay un informe que habla de la dotación de empleados públicos nacionales y aproximadamente son unos 40 mil empleados que han sido echados de su puesto de trabajo. Y ahí tenemos una diversidad de situaciones fenomenal. Desde muchos se sintió en las provincias, mucho cierre de dependencias, estamos hablando de parques nacionales, sí, del Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Justicia, Radio Nacional. Radio Nacional. Fueron un montón de luchas de empleos que fuimos relevando el año pasado. También desarmaron Telam, entonces te dejas de enterar de muchas cosas, pero un montón de lugares que fueron perdiendo esas oficinas, esas dependencias que marcaban la presencia del Estado Nacional en otros lugares que no sea la capital federal. Y eso va desarmando un montón de capacidades. Ni hablar con, los programas de género fueron totalmente desarmados. La línea telefónica, los cuidados. Yo creo que el debate en todo caso era, ¿cómo hacemos para que tengan estas iniciativas más presupuesto? No, que fallaban porque no servían para nada. Y ahí había una discusión, un montón de política, el programa Acompañar, había programas de financiamiento que fueron desarmados, específicos para mujeres, que la línea 144. Sí, los acompañamientos, imagínate, estamos hablando justamente en el día de Ni Una Menos, y ¿dónde va esa mujer que es agredida una y otra vez en su propia casa? Tiene que tener una alternativa, una salida a ese reducto donde está conviviendo con quien le va la amenaza de muerte, ¿no? Exacto. Y después, también que va muy de la mano con las cuestiones de cuidados, capaz, y que también eso impacta en mujeres y disidencias, está toda la cuestión de los ajustes en salud. Yo siento que el Garrahan tocó una fibra mucho más íntima, capaz, porque por su especialidad y por su relevancia a nivel nacional. O sea, el otro día veía que, atienden a muchos chicos y chicas de provincias del norte, del sur, son muchos casos, eran datos, 4.000 casos, 5.000 en distintos lugares del país, e incluso a veces internacionales, que se atienden en el Garrahan, que también atiende de forma virtual. Muchas veces los profesionales forman a otros, como que es un, por más que está en Capital Federal, es un hospital con una relevancia totalmente reconocida. Y no es el único lugar que viene teniendo ajustes. O sea, el año pasado, ¿cuántas veces charlamos sobre los ajustes con respecto a medicamentos oncológicos? Sí. Podemos retomar toda la cuestión que hoy volvió a estar en debate, la cuestión con la agencia de discapacidad, cómo sí, están los ajustes. Que este miércoles se presentan discas ahí nuevamente. Está muy activa, claro, todo ese conglomerado. Otro de los sectores que sí confluye en la lucha hoy. Y otro de los sectores que la semana pasada participé por pertenecer también, tuvimos asambleas, más que nada todo el sistema de ciencia y técnica. Ah, claro. ¿Estuviste ahí, Tincho? En La Plata, ¿no? Ajá. La verdad que la concentración en el Polo, que fue mucho más llamativa que la de La Plata, pero muestra un sector, ¿no? Al sector de ciencia y técnica, que está siendo golpeado en todos sus frentes. Uh-huh. Tanto la Agencia de Promoción de Investigaciones Científicas está siendo desarticulada, ya no ejecutó ningún programa. El CONICET, internamente tuvo muchas bajas. Es, creo que, la primera vez en este siglo que que tenemos menos cantidad de investigadores que con respecto al dato al mes anterior. Ajá. O sea, este último año, todos los meses cayó la cantidad de científicos y becarios del CONICET. Tenemos toda la cuestión en el INTA, que se está hablando, bueno, que se viene el desguace. El INTA está en permanente estado de movilización, pero ya fueron haciendo intentos y ya son organismos que están siendo desfinanciados. O sea, resisten los trabajadores, pero están sin financiamiento para sus proyectos, sin que les den nafta para sus combustibles. El INTA tiene una cuestión territorial que obviamente necesita dotación de autos, dotación de personal. Sí, sí, y presencia en todas las provincias. Y no es que solamente, porque a veces se piensa que, no sé si alguien lo piensa, pero el INTA acompaña a los dos campos, o sea, tanto a la agricultura familiar como al campo concentrado. Sí. Incluso tienen representantes el campo concentrado en el directorio del INTA. Ajá. Entonces, como que no es que es un organismo que, está para la agricultura familiar. No es así. Igual es la que garantiza nuestra soberanía alimentaria. Sí. Pero son organismos que participan de un montón de cuestiones que uno pensaría que el gobierno estaría a favor. Son organismos muy importantes que, no sé, las silobolsas las inventó el INTA en los 60, 70, si no me equivoco. Y hoy son el lugar donde un invento a nivel internacional donde se guardan granos a un costo mucho más bajo. Y se puede especular. Los grandes silos, ¿no? Y se puede especular también. Claro, pero fíjate que fue un invento estatal. O sea, es paradójico, ¿no? Se convirtió luego en un elemento de presión hacia el Estado. Pero originalmente fue un invento estatal. Que es la idea que también de este diálogo entre Estado y el sector privado, de nada, que los favoreció un sector que después lo convirtió en otro tipo de herramienta, pero en términos técnicos tiene una función en el campo que es muy útil. Entonces el Estado tiene mucho para aportar con respecto a la ciencia y técnica, y este éxodo que se está provocando, autoinfligido, no tiene sentido. Cuando vemos temas salariales en general, universidades nacionales y CONICET son de los sectores donde más se perdió salario, y el sector público en general, contra noviembre 2023, tomando datos de marzo, los salarios están un 15% por debajo. CONICET en general, y universidades nacionales perdón, mucho más. ¿Ese 15% de los salarios por abajo en general de los empleos públicos o de los sectores que acabas públicos de nombrar? ¿Públicos en general? No, el sector públicos en general, que son muchos estos sectores, sí, y en particular ciencia y técnica, puntualizando en el CONICET, que es un dato que lo tengo más cercano, sí, y universidades nacionales, están por debajo incluso de este 15. Upa. No lo llegué a calcular, pero están por debajo, están más golpeados esos salarios. Y también de ahí un poco la discusión de que se viene una nueva marcha, sí, universitaria, ¿no? Están proyectando para dentro de 2 semanas. Entonces son un montón de sectores que fue muy rápido, digamos, el golpe. La motosierra no se hizo esperar y no es casualidad que un año y medio después que asuma el gobierno haya tantos sectores movilizándose, defendiendo lo que corresponde, ¿no? Porque digamos todo, el ajuste no fue para comprar alimentos a los niños del Chaco, que era, no porque tenga algo contra los niños del Chaco, sino que el ajuste está siendo para garantizar un superávit fiscal que permita que el país pague sus deudas, pero ¿a costa de qué? Así es, las viejas deudas y las nuevas, y ahora las nuevas también. Digamos, termina siendo, uno, podemos discutir, es un capítulo aparte el tema de deuda, pero garantizar eso a costa de todo, pues hay muchas formas de llegar a un superávit fiscal, reviendo el tema de impuestos, persiguiendo a los evasores, veamos, charlemos otra vez, un ingreso a las grandes fortunas, como que hay muchas alternativas. Que poder judicial pague impuestos. Incluso discutamos Tierra del Fuego, discutamos un montón de, discutamos los subsidios muchas veces, ahora va a haber aumentos nuevamente de luz y gas, pero podemos discutir la cuestión de los subsidios para sectores de alto poder adquisitivo. Hay un montón de discusiones ahora. Este ajuste va a salir a la larga más caro, al mediano plazo o al largo, mucho más caro de lo que nos parece. Sí, señor. Porque lo que no se invierte en rutas, eso termina ocasionando un montón de accidentes que terminan en un montón de problemáticas de salud que el mismo Estado después se termina haciendo cargo. La ciencia y técnica en el mediano plazo siempre genera más de lo que se invierte, genera nuevos empleos, genera trabajo, genera desarrollo. Entonces, ajustar hoy puede ser solo para garantizar el pago de la deuda, a la larga nos vamos a terminar endeudando más por todo lo que vamos perdiendo en el trayecto. En el camino. O sea, tu perspectiva, Tincho, es que el futuro cercano, próximo y el mediano también es a más problemas, ¿no? ¿Querés agregarnos algo más? Porque vamos cerrando ya. Sí. No es que estoy viendo el futuro, estoy releyendo el pasado nada más. Porque, bueno, a ver, ese también es un título, ¿no? Eso es un título, releyendo el pasado, con el diario de hoy. Cuando uno se pone a revisar, bueno, ¿qué pasó tras la dictadura? Y bueno, quedamos con un país endeudado, con menos capacidades estatales, con más problemas. ¿Qué pasó después de los 90? ¿Sí? Quedamos con un país más endeudado, sin trenes, con menos capacidades, sin trenes. Eso es el tema logística en Argentina, es carísimo y eso es muy difícil de recuperar los trenes y eso genera un montón de problemas cuando hablamos de inflación. Obviamente se rompen todas las rutas, eso te termina saliendo más caro. Como que la complejidad de los problemas es tal que cuesta a veces encontrar la incidencia en particular de cada una de las medidas, pero tras cada ciclo neoliberal después podemos caracterizar hay toda una discusión sobre cómo caracterizamos a este momento, pero más allá de eso, las cosas cuestan, o sea, queda todo más cuesta arriba, esa es la realidad, y este ciclo está en transición, ni siquiera es que ya lo estamos, no estamos... Todavía faltan 2 años, Tincho. Fíjate que a pesar de, podemos discutir un montón de cosas de lo que pasó entre 2003 y 2015, pero a pesar de muchos esfuerzos, hubo cosas que no las pudimos recuperar, ¿no? No podemos volver a una situación predictadura. A lo previo, o sea, de Menem, ni siquiera a lo previo de la dictadura. Ni siquiera. Es así. Ese es un buen tema para una nueva columna, estimado, ¿eh? ¿No? Es un tema largo, creo que. Sí, sí. Pero bueno, pese a un montón de esfuerzos, a muchos acertados y muchos equivocados, lo que cuesta reconstruir. Siempre es así en la materialidad, ¿no? Destruir es mucho más fácil que reconstruir o que construir algo nuevo. Así que, como una premisa para pensar que la resistencia tiene sentido y es el momento, ¿no? Nos quedamos con eso, estimado, y te mandamos un abrazo inmenso a La Plata. No, gracias. Saludos por allá también. Chao. No, Enredando las mañanas.

Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Que me des placer, más calor es tanto. Quiero besuquearte el viernes, clavarte los dientes en tu cuello blando. Nunca sospeché que al verte yo iba a estar pendiente de tus ojos claros. Tú me pones impaciente y voy a proponerte un invierno largo. Ven a escucharme a cada siesta y ven a mi ventana, fuma tu tabaco. Ven y enciéndeme la mecha, ven a mi vereda, toma mate amargo. Clavarte los dientes en tu cuello blando. Nunca sospeché que al verte yo iba a estar pendiente de tus ojos claros. Tú me pones impaciente y voy a proponerte un invierno largo. Volvimos en este Enredando las Mañanas, el programa de la Red de Medios Alternativos, y pretendemos estar en comunicación con el compañero Néstor. Él es parte de Jubilados y Jubiladas Insurgente, que nos tienen acostumbradísimos a verlos peleando en el Congreso desde hace ya muchísimo tiempo. Primero que nada, Néstor, ¿nos estamos escuchando? Sí, perfectamente bien. Maravilloso. Acá también llega tu voz firme y fuerte. Bueno, primero que nada, bueno, es un día especial. Hoy es día miércoles. Hoy hay una gran movida. Ustedes vienen sosteniendo hace muchísimo, muchísimo tiempo. ¿Por qué no nos contás un poco cómo han logrado ustedes articular lo que conocemos hoy, que es conocido ampliamente en todo el país, incluso ustedes como insurgentes, hasta tienen sucursales en algunas provincias? Contanos, Néstor, el porqué y cómo se han ido ustedes estructurando. Bueno, en primer lugar, no también porque estoy con neumonía. No me diga. Y de cualquier forma hoy pienso ir. ¿Cómo? Pero este soldado que se cuida sirve para otra guerra, estimado Néstor, ¿o no? No, nosotros tenemos gente con cáncer en la calle. Sería muy cobarde por un problema de este tipo no estar. Hay que estar luchando. Hace un año y medio que nosotros empezamos, yo en particular, hace un año y medio. Porque no encontraba, yo estaba con los jubilados de de Plaza Lavalle antiguamente. Ajá. Y íbamos a manifestarnos ahí a la puerta de la Corte Suprema. Con la pandemia, bueno, fallece el dirigente que estaba ahí y no encontraba a nadie en actividad, y cuando asume el desastre este que tenemos de presidente, yo veo que de la vereda enfrente, yo estaba en la plaza, de la vereda enfrente veo un grupo que se está enfrentando a la policía. Y yo estaba con unos compañeros ahí y le digo, yo no puedo más, tengo que estar ahí, no puedo estar de este lado. Entonces empecé a movilizarme con ellos, y hace un año y medio que estamos siendo reprimidos en el Congreso. ¿Pero por qué? Porque mientras hay un sector que camina por la vereda, que hace lo que le están mandando, nosotros salimos a romper el bloqueo este que nos hace Patricia Bullrich. Y empezamos a ganar la calle, y empezamos a recibir palos y gases permanentemente. Pero fuimos armando esto, porque hoy se concentra toda la lucha en el Congreso, por lo que hicimos en su momento los jubilados y por lo que vamos a seguir haciendo. Porque nosotros somos un colectivo asambleario, autoconvocado y asambleario. No tenemos dirigentes, tenemos representantes, que es lo que aspiramos nosotros a que ocurra con los futuros gobiernos que haya acá. Con los futuros gobiernos, con la futura dirigencia gremial, que sean representantes y que dejen de ser dirigentes, que representen al pueblo, porque lo último que vimos, no lo último, porque yo ya he estado en otro momento en gremio, yo estaba en Luz y Fuerza. Ah, sos de Luz y Fuerza. En Luz y Fuerza en realidad no llegué porque trabajé en SEGVA, fui delegado y participé en una de las listas que después traicionaron, hicieron la unidad. Ah. Como de costumbre. Y época de la privatización. Claro, antes. Ya con el gobierno de Alfonsín, que se normalizaron los gremios, los traidores que venían desde siempre, que es este mancuso que está ahora, junto con Lescano. Te cuento la historia esa. Cuando desaparece el compañero Smith, sí, y 8 compañeros más, nosotros estábamos en una medida de fuerza en la usina de Puerto Nuevo. Desaparece Smith, desaparecen los compañeros y el gremio levanta la medida de fuerza. Cuando preguntamos por qué levantan la medida de fuerza, nos dicen que porque si no nos mataban a todos. A partir de ahí Lescano pasó a ser el chofer del capitán Romero, que era el interventor del sindicato. Claro. Fueron colaboracionistas, pero ya venían de antes. Los dirigentes gremiales que tenemos hoy vienen de los 70. Sí. Traicionaron desde aquella época. Desde aquella época que se juntaban con la policía a armar las listas de los que tenían que desaparecer. O sea, la llamada AAA. Es esta dirigencia que está ahora sentada en la CGT a Sopardo. Fueron colaboracionistas de todos los gobiernos. Y no tiene explicación, ¿no? Por cómo nos ha ido a los trabajadores, claro, que los chicos sigan siendo los dirigentes. A cambio de nada. No tiene ninguna. Claro, a cambio del negocio que hacen. Para ello. Porque ellos frenan las luchas. Frenan las luchas, que es lo que están haciendo. Yo pregunto a veces, cuando veo cómo nosotros vamos a todas las marchas que hay, todos los reclamos que hay de las empresas, de la salud, el tema de la salud. Yo me pregunto si en vez de tocar a la salud pública, tocaran a las obras sociales, a ver si la CGT se iba a quedar quieta. Esto es un tratado que habrán hecho, que pueden hacer lo que quieran con la salud pública, total, a ellos no les interesa. Ese es un problema del pueblo, no de ellos. Entonces, bueno, así estamos representados por dirigentes políticos que nos traicionan, porque cuando dicen, ah, la culpa la tenés vos que votaste a Milei, y con los que votamos a la oposición, ¿qué hacemos? ¿Dónde están los dirigentes? ¿Dónde están nuestros dirigentes? ¿Para qué los queremos? no son representantes nuestros. Para que gobierne un gobierno como esto se tienen que entregar todos, si no, no hay posibilidad. Y nosotros estamos con una construcción, en este momento estamos saliendo a las plazas, estamos volanteando, estamos charlando con la gente, estamos yendo a las universidades, estamos tratando de explicar lo que pasó en el futuro, porque acá se pierde la historia día a día. La gente mira televisión y se olvida de... Que aclaro, escucho nada más que al periodismo alternativo, a los medios alternativos. No quiero escuchar a estas empresas al servicio de sus empresas. No quiero mirar televisión, no quiero escuchar nada que tenga intereses creados. Entonces, bueno, la lucha de nosotros es armar desde abajo una resistencia. Y no va a ser con el fin de este gobierno nada más que terminemos nosotros con lo nuestro. Vamos a seguir con el gobierno que venga, porque acá la política con los jubilados ya lleva demasiados años. Es terrible lo que vienen haciendo. Ahora parece que ya directamente quieren exterminarnos. Ayer estuve 7 horas en la guardia del hospital de acá de Guillón. 7 horas. Y terminé discutiendo con una cucaracha de estas, como le dicen en la película, con un cascarudo, que me quería sacar del lugar donde estaba parado. Y me dice, yo estoy para poner orden acá. Y empecé a gritar ahí adelante de todos los jubilados que estaban ahí, porque eran todos jubilados. ¿Te imaginas en 7 horas de espera la cantidad de jubilados que había? Y le digo, vos no estás poniendo orden, vos estás haciendo lo que están haciendo los cascarudos allá en el Congreso. Exactamente lo mismo. Así que de acá no me muevo y andá a llamar a la tropa como hacen allá. Andá a llamar al encargado porque no me vas a sacar vos de acá. Bueno, entramos en una discusión, empecé a gritar un poco más fuerte, toda la sala escuchando lo que le estaba diciendo. Quedó en ridículo como un idiota. Como están quedando acá, que los estamos llevando a pasear por todos lados. Y se está riendo toda la gente de lo que están haciendo. Pero no podemos terminar con esto si la gente no sale a la calle. Que a mí me digan, no voy a votar, lo he hecho muchas veces. Tengo pocas elecciones en mi vida, pero siempre estuve en la calle. Cuando la gente no va a votar y no sale a la calle, se está suicidando. Una de las dos cosas tenés que hacer. Lo ideal sería que se salga a la calle cuando hay que hacer reclamos, que nuestros dirigentes están callando. Ese es el tema. Principalmente nosotros desde jubilados estamos reclamando esto, lo que me pasó ayer, 7 horas en la guardia de un hospital de PAMI. El PAMI es nuestro. El PAMI está intervenido desde su creación. Es la única obra social que está intervenida desde siempre. Y es la obra social de los jubilados. La tenemos que manejar los jubilados y los trabajadores en actividad. No es de los gobiernos. Esto ya se tomó por naturalidad de que va a seguir así. Lo mismo pasa con el ANSES. Son nuestros recursos que tenemos que manejar, no los tiene que manejar el gobierno. Pero bueno, estamos luchando por eso y estamos luchando por muchas cosas más. Estamos luchando porque las jubilaciones sean para todos. No para el que aportó o no aportó, porque acá hay una cantidad impresionante de trabajadores en relación de dependencia encubierta, como ser los canillitas. Yo fui canillita a los 12 años. A los 40 años volví a ser canillita. Ajá. Al mismo tiempo que estaba trabajando en Segua, trabajaba, cuando vi que la Ítalo se fusionaba con Segua, dije, esto se terminó, tengo que conseguir otra cosa. Igual hacía una cobranza, pasé a tener 3 trabajos. Lo que no tenía que haber hecho, pero con 3 hijos tenía que juntar la guita. Entonces, en ese tiempo, compro un reparto de diario acá en Lomas. El mismo reparto que compro yo, lo compra. La Quinta la compra Omar Plaini con el primo. Omar Plaini es el dirigente hoy de Canillitas. Sí, lo conocemos. Bueno, yo compro la Sexta. Yo tenía mi trabajo en la empresa y a la Sexta me llegaba, a la Quinta no llegaba. Bueno, ese compañero no tenía absolutamente nada en ese momento. Ese compañero vino a Lomas a preguntar a ver qué podía hacer porque lo habían echado de Firestone. Y no tenía nada, de nada, de nada. Compró ese reparto con el primo para poder empezar a laburar. Muvendia es la mutual de vendedores de diarios y revistas. Que las creamos nosotros, no la creó Plaini. Plaini se incorporó después. Si querés, tengo tiempo para seguir hablando porque por ahí... Más o menos, estimado, espacio. Más o menos. Bueno. No, pero es muy interesante tema. La historia esta, así que la vamos a profundizar porque es la historia también del movimiento obrero argentino, ¿no? Ese cacho de tiempo. Y digamos, tu largo recorrido que has sufrido, padecido y disfrutado, lo que la mayoría del pueblo, bueno, te lleva a este punto. Y tu amigo polaco quiere preguntarte algo. ¿Qué tal? Buen día, compañero. Bueno, ustedes... ¿Cómo andas, polaco? Bien. De larga trayectoria, lo sabemos, la audiencia lo está sabiendo, lo está conociendo. También usted fue asambleísta allá en Temperley, en las asambleas populares del 2002. Y ahora, sí. Y sigue usted en el ruedo, y lo que nos interesaba también es que hoy es un día más de los intentos de unificar las luchas, ¿no? Entendemos que ese día, horario y lugar... en el cual se convocan jubilades como un bastión de resistencia a este y a todos los otros gobiernos, termina siendo anfitrión y lugar, o sea, convocatoria y confluencia de un montón de otras luchas que también están resistiendo a este mal. ¿Qué lectura hacen ustedes desde el sector que tiene esa permanencia y al cual también asisten otras luchas? Sí, nosotros somos compañeros de arriba de 70 años casi todos. Yo tengo 73 ya. Y toda la vida he luchado por el lado de los trabajadores. Jamás me he entregado a ningún arreglo en ningún gremio, ni en la política, ni en ningún lado. O sea, la lucha es por los derechos de los trabajadores, nada más. Sabemos que esto es una cuestión de clases. Acá hay una clase dominante que quiere someter al trabajador y reducirlo a la situación de esclavo. Que ya estamos, porque yo comentaba recién que llegué a tener 3 trabajos para poder mantener a mis hijos, para poder mandándolas a la escuela, para poder brindarles salud. O sea, lo hicimos toda la vida. Esta cultura del trabajo que nos impusieron, que es vivir para trabajar, es al revés. Tiene que ser trabajar para vivir. No puede ser que estén queriendo que trabajemos hasta el final de nuestra vida, porque obviamente el jubilado que está en la mínima tiene que seguir trabajando, si no se muere. Claro. Ahora, quieren que el jubilado trabaje hasta el final de sus días y no hay trabajo para la gente joven. ¿Qué es lo que están proponiendo? Bajar la mano de obra. Que el puesto que va a ocupar un jubilado se lo saque una persona joven que por ahí necesita ganar más plata. Vos me conociste ahí en la calecita de Turdera. Fueron los mejores años de mi vida laborales. Estuve todo el tiempo jugando con los chicos. Ajá. Y por ahí venía alguien y me decía, pero este es trabajo para un jubilado. Y yo le digo, qué equivocado que estás, hermano. Le digo, el jubilado no tiene que trabajar. El trabajo es para la gente que está en actividad. El jubilado tiene que estar descansando o disfrutando de sus nietos y de su familia. Para eso trabajó toda la vida. Esto es lo que mucha gente no se anima a defender todavía. O sea, prefiere... seguir sacrificándose como se sacrificó toda la vida y seguir trabajando. Yo ese trabajo lo estaba haciendo porque en realidad me la pasé jugando con los chicos todo el tiempo que estuve ahí. Pero no es esta la forma de vida. Tenemos que llegar a una jubilación como para poder disfrutar, no para estar entregados así. Esto es un disparate y es una aceptación que se toma porque se naturalizó. Parece que fuera así la vida, y la vida no es así, no tiene nada que ver. Estamos al revés. Está todo pata para arriba, como decía Galeano. Tal cual. Y bueno. Sí. Y esto para los nuevos jubilados ya lo anticipó López Murphy. López Murphy ya estaba diciendo que acá lo que había que hacer era subir la edad para jubilarse. O sea que los planes para nuestro país y para nuestra clase trabajadora se vienen anticipando. Hay que saber leer las claves, ¿no? Pero yo te preguntaba más que nada porque hoy es un nuevo día donde confluyen un montón de sectores en lucha, ¿no? Desde los feminismos, desde el Garrahan y desde el sector discapacitado, y se van a juntar nuevamente, solidariamente también, con jubilades, ¿no? Sí. Sí, y estamos apoyando todas las luchas, las estamos fomentando todas las luchas. Nosotros fuimos al Bonaparte, fuimos al Garrahan, fuimos al Posadas, estamos en todas las luchas. Estamos con Seco, estamos con la Shell, que también tuvo despedido, estuvimos allá en las destilerías. Nos estamos moviendo permanentemente, con algunos problemitas que eso crea, ¿no? Porque abandonás un poco tu casa y también te reclaman del otro lado. Pero esto es importantísimo que lo hagamos. Es importantísimo porque, como vos decís, nos toman como referencia por la lucha que llevamos adelante. Y ahí estamos. No éramos tantos, ahora somos varios. Ahora somos un montón. Tenemos que ser muchos más. Porque si ganamos la calle, se acabó la violencia. Esto no es como en otros años que se puede implementar una guerrilla, qué sé yo, cosas que no funcionan de ninguna manera. Porque el poder lo tiene el que lo tiene, las armas las tiene el que lo tiene, y la plata la tiene el que lo tiene. Y los medios de información también lo tienen ellos. Entonces la única solución que tenemos nosotros es ganar las calles. Ganar las calles y parar el país. Y sacar a esta dirigencia de mierda que tenemos, porque la verdad que es una dirigencia de mierda, y ya llegó el punto de que están ya en una edad que están peor que nosotros, porque son mayores que nosotros, están todos alrededor de los 80 años los delincuentes, y siguen jodiendo porque están comprometidos, porque no se pueden ir así nomás. Acá los tienen agarrados a todos. Hay carpetas para todo el mundo, claro. Para todos los políticos que llegan y para todos los dirigentes que llegaron a donde llegaron. Entonces los tipos no pueden dejar. Al no dejar no hay renovación. Si no hay renovación, hay estancamiento. Entonces, bueno, nosotros queremos generar un sindicalismo combativo. No queremos esta porquería que tenemos. Acá hubo una oportunidad con el Cordobazo y, bueno, ya sabemos qué pasó. Una entrega y terminamos donde terminamos. Esa era una opción, el Cordobazo. Esa era una opción de lucha. Donde la CGT que había arreglado por allá con Onganía, con las obras sociales, y que había desencillado hasta que aclare como le había pedido el general desde España, se estaba rompiendo ahí en el Cordobazo. Tuvieron que llegar a la violencia que llegaron, que no la engendró el Cordobazo. El Cordobazo había ganado las calles, junto con los estudiantes y los obreros, que es lo que tenemos que volver a tratar de conseguir. Esa lucha. Dirigentes de abajo, representantes de abajo. Representantes de abajo con estudiantes y con toda la población. Entonces vamos a cambiar esto. Si no, vamos a seguir siendo colonia. Vos me conociste en la asamblea. Vos te acordás que yo estoy con los pueblos originarios, ¿no? Sí. Esta lucha lleva 530 años de colonialismo. Hace 530 años que somos colonia. Cambiamos de mano. Dejamos de ser colonia española para ser colonia inglesa y después de la Segunda Guerra pasamos a ser colonia yanqui. No somos soberanos, nosotros no decidimos políticas. Tenemos acá gerentes que implementan la política que le mandan desde afuera. Esas cosas las tenemos que cambiar. Nos moriremos tratando de que se cambien, pero vamos a tratar de cambiar. La lucha así no sirve. La lucha sirve en la calle y con gente convencida de que no somos esclavos, que somos trabajadores y que debemos luchar por eso, por lo que costó tanta sangre conseguir. No podemos perder los derechos, tenemos que ganar más derechos. Bueno, no quiero ser muy pesado. No, está bien. O sea, es clarísimo el mensaje y en una etapa durísima, ¿no? Usted seguro que sí, pero no vi en estas circunstancias, no las vi nunca, ¿no? Tanto deseo de destruir un montón de sectores vulnerables, tanto deseo de erradicar derechos, ¿no? Conquistados. Y bueno, y el mensaje, es claro el mensaje que estás dando con respecto a resistir esto y, bueno, buscar la unidad como se pueda para de algún modo ponerle freno, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Hay muchos, como decimos, muchos cómplices en el medio. Todos los miércoles vemos cómo se consagra ese acuerdo entre los poderes y cómo cada intento de cambiar algo en las cúpulas no, o sea, ya está pactado que no van a suceder. Así que a veces yo entiendo que es difícil mantener la moral, digamos, con semejantes condiciones. Pero yo los veo a ustedes después y me convenzo de que si ustedes se la están reaguantando, ¿cómo no aguantar los que les seguimos los pasos, no? Sí, sí. Ojalá se multiplique la lucha. Y mira, ayer cuando lo veo al médico, le consulto, ¿qué es lo que nos están tirando? Porque los gases ya me gasearon 4 claro. veces. Y lo de la cara, de los ojos, del pelo, eso te lo sacan las chicas con leche ahí, las chicas que están en la posta de salud, que te atienden enseguida, porque si no te atienden, yo te puedo asegurar que ese gas en los ojos te hace pelota. Sí. Es peor que cuando, no sé si alguna vez te quemó la soldadura eléctrica y sí. no podés abrir, parece que tuvieras arena. Sí, esto sí. es 3 veces peor y es instantáneo. ¿Qué pasa? Eso yo me lo saco con leche que me tiran en la cabeza, en la cara, en los ojos y va barriendo el gas. ¿Qué pasa con lo que yo estoy mandando para adentro? Claro. Por la nariz, por la boca. Y el médico se quedó y me dice, la verdad que tiene mucho de lógica lo que me está diciendo. Y si no sabemos qué es lo que le están tirando, que eso es lo que hay que tratar de saber, porque no veo que nadie haya analizado qué es lo que nos están tirando con ese gas. No sé si es gas pimienta, no sé si es alguna bacteria, no sé qué carajo te pueden estar haciendo. Sí, no tengo idea. Pero corrosivo, bueno, eso es que seguro. Se va para adentro, eso que se va para adentro, sí. se va puro, ¿eh? Sí. Se puede asegurar que, mira, una de las veces que vine acá... Porque las chicas de la posta te dicen que no te bañes, que no te laves, que hasta el otro día no te bañes. Bueno, me acosté así, quemé toda la almohada. Sí. Quemé la almohada. Sí, sí, sí, sí. Sí, no, mirá el efecto. Sí, no, no, agitás un poco la ropa que la dejaste a un lado y ya empezás a sí. toser. O sea, sí, sí, armas sí. químicas. Sí, es así. Sin duda. Es así. Bueno, compañero, se nos va el tiempo. Bueno. Yo para la audiencia... Cuando veo el contacto del compañero, quisiera que nos vayamos con esa frase. Tiene como imagen la tapa de Clarín del sábado 26 de mayo de 1810. Vos hablaste un poco de los medios. La frase, el titular de Clarín dice, en 1810, 26 de mayo de 1810, en medio de un caos de tránsito, el populismo impuso su mayoría en el cabildo y dejó al país aislado del mundo. En referencia, obviamente, a la Revolución de Mayo. Me encantó, así que nos vamos despidiendo con ese claro mensaje del otro cómplice de todo esto que están haciendo, que son las grandes empresas mediáticas. Te agradecemos mucho, sí, compañero, sí. este contacto y nos vemos en un rato, ¿sí? Bueno, bueno, sí, sí, voy a ir. No sé si me voy a quedar mucho tiempo porque no estoy en condiciones, pero no me puedo quedar en casa, ni loco. Bueno, así que voy a ir.

No lo hemos podido contactar, pero a lo mejor a último momento podemos hacerlo. Seguimos con nuestra tercera columna, en este caso, y como habíamos prometido, ya tenemos en el piso acá, en el estudio, a la compañera Mirta Israel. ¿Cómo te va, estimada? ¿Qué tal? Buen día a todos, a todas, a todes. Bueno, y como habíamos prometido también, queríamos tener con ella, después de subir los cuatro pisos, queremos tener con ella dos bloques. Y además, por ser hoy 4 de junio, ayer fue 3 de junio, y queríamos empezar charlando, bueno, lo que ha significado el Ni Una Menos, ¿no? Estamos ya, este año se hacen los 10 años, aunque usted no lo crea, era el 2015. Así es, son 10 años. Es re importante retomar también la fuerza que tuvo este movimiento desde su inicio. Son momentos de ampliar y me parece que así se comprendió desde los feminismos con esta convocatoria a juntarla, a unificarla con los jubilados, ¿no? Con los jubilados y otras luchas que hoy convocan al Congreso. Me parece que centralmente esto es el dato más importante de una marea, digamos, feminista que vino en baja. Sabemos esto, lo hemos hablado en otros momentos, pero no solo que el Ni Una Menos nace a partir de la cantidad de femicidios y que permanentemente sufrimos las mujeres y los travesticidios, y eso no ha cambiado, además. Eso no ha cambiado. No. Tenemos el ejemplo de Jujuy de la semana pasada, 3 femicidios en una semana en Jujuy, encima la policía reprimiendo a los que estaban manifestando. Esto no ha salido prácticamente en los grandes medios, no ha salido nada. Entonces estamos, bueno, ayer mismo acá un policía que mató a la novia de la ex, bueno, ¿no? Y después todas cosas tremendas, lo cual indica que no solo eso no se modificó, sino que se vuelve a profundizar desde con este gobierno que sostiene discursos de odio, bueno, ya sabemos, la política de borrar los programas de acompañamiento, de género, bueno, del tema de las violencias, y vivimos épocas de muchas violencias, así que es re importante la convocatoria de hoy en el Congreso de los Feminismos, en esta comunión con los jubilados, porque hoy los jubilados de hace un tiempo vienen siendo lo más dinámico la vanguardia. En la lucha los populares, ¿no? Y somos constantes, además. Sí. Constantes, porque recogen la historia de lucha también, ¿no? No son compañeros y compañeros que nacieron a la lucha hoy, son compañeros que tienen su historia en sus espaldas, en sus cuerpos y nos transmite también la experiencia, ¿no? Cuando uno los ve en el Congreso buscando estrategias para bajar a la calle y demás, ¿no? Están permanentemente pensando, creando situaciones para frente a la gran represión que este gobierno impone. Así que sí, sé que de sectores feministas, yo que pertenezco a Actrices Argentinas, bueno, se van a movilizar desde los sectores de la cultura. Así que es muy importante esta fecha, aunque la hayamos pasado de día, pero es en función de algo más importante y necesario en estos tiempos, que es la articulación. Así la articulación de las luchas. Pensaba también en relación a ponerle los nombres y caras también a quienes asesinan, quienes cometen femicidios, tras femicidios, lesbicidas también, ¿no? Y en esto, en el marco de... porque también los miércoles, todas las tardes, ahí pegándole a las viejas, a los viejos, a toda la gente que está tratando de recubrir, registrar, siendo o no de medios alternativos, a partir del casi de homicidio de Pablo Grillo, los gendarmes incluso han dejado de tener sus propias identificaciones. Uh-huh. Pero pensaba, mientras iba avanzando la causa, al gendarme Guerrero, que es el responsable del disparo de forma horizontal a Pablo. También el último, la última actualización, que es del agente Cristian Rivaldi, el que gaseó una nena de 9 años, sí, claro, el año pasado, y que tenemos las caras de estos personajes siniestros que forman parte de las fuerzas represivas y que creen que son impunes, pero al fin... Bueno, al fin no, por la lucha, primero de las familias que deciden denunciar y después sostener eso también de forma institucional en el Poder Judicial, y que ahí también toman asuntos quienes están ocupando esos lugares, pero porque si no, y lo mismo con este que se suicidó, pero que era un policía de la ciudad, oriundo de Moreno, uh-huh, que también, como es el nombre de este asesino, de este lesbicida, porque también mata a la pareja, de su expareja, sí, la tiene de rehén por largas horas, uh-huh, al lado del cuerpo donde de la persona que había asesinado, sí, que era ni más ni menos que su novia, y Daniel Gabriel Fernando, de 39 años, policía de la ciudad. Entonces, estos asesinos son los que forman parte de las fuerzas represivas. Sí, cada vez son más, sale a la luz que son más, porque está viendo estadísticas de quiénes son los femicidas o lesbicidas pertenecientes a las fuerzas de seguridad, sí, ¿no? A propósito. Esta relación entre, sí, una cosa y otra. A propósito. Y es verdad que el tema de decir sus nombres y poner sus caras es súper importante. Como lo hicimos en épocas de Scratch a los milicos, de saber, mira, este tipo está viviendo al lado de tu, exacto, casa, es tu vecino, del que crees que es bonito porque tiene, sí, niños y los trata bien aparentemente, ¿no? Porque ayer los vecinos decían eso, ¿no? Es re buen vecino, decían. Bueno, del violín, y ya tenía una perimetral incluso, claro, este que después se suicida, pero que primero intenta asesinar a las dos, a así la otra es, la tuvo de rehén y hablamos de una sola persona, pero podrían haber sido dos mujeres. Así es. Dos lesbianas asesinadas. A propósito... Ahí puedo terminar de comentar esto, Pili, perdón que interrumpa. Y también en relación a qué hipócritas que son desde las instituciones, porque también desde la fiscal María Bottini, esto de Esquel, que es la que armó la causa injusta y racista de Victoria Núñez Fernández, de la LOF Mapuche... de la LOF, no la tengo en nombre. Sí, que dio una cátedra sobre LOF Pillán la LOF Pillán Mahuisa. Claro, estuvo dando una charla invitada por el organizado, un conversatorio invitado en el marco del Ni Una Menos, por el 3 de junio, por el día de ayer, desde el espacio de géneros y diversidad de Esquel. No, sí, y tuvieron las compañeras mapuche, sí, en la charla y la fueron a repudiar en su cara, le dijeron todo lo que pensaban en su cara con carteles. También le conocimos la cara también a esta, porque muchas veces a esos personajes no dejan entrar. Ahora está quedando más, intentando que se normalicen, no dejar a la prensa entrar, uh-huh, para cubrir, para registrar también quiénes son estas personas que ocupan esos lugares de poder en el Poder Judicial, de poder. Claro. Pero también las fiscales, ¿no? Que son las que deberían investigar, lograr fiscales la justicia. Y jueces. Fiscales y jueces, sí. Más, el aparato judicial. Exacto. Yo lo que les quería, digamos, agregar como el plus es, ¿por qué se sigue peleando el Ni Una Menos? Porque esta situación, los femicidios continúan y se incrementan. Y Mumala hace un registro de estos femicidios y dicen ellos que nos mandaron el informe, desde el 1 de junio del 2015 al 30 de mayo de este año, el 25, registramos, no significa que hayan sido todos los que son los registrados, uh-huh, registramos 2.589 femicidios vinculados transvesticidios en la Argentina. Una persona, mujer o trans, fue asesinada cada 33 años de las de 33 horas de las registradas. Y bueno, queda una familia truncada y hay un estado ausente. El 64% de los femicidios ocurrieron dentro del hogar de la víctima. También es una cifra muy importante porque, uh-huh, ¿qué dicen muchas veces los grandes medios y esta derecha insufrible y tan odiante? Bueno, mira cómo salen las chicas. Sí, a ver. Le ocurre en el 64% ocurre en los propios hogares de las víctimas. A ver, yo la verdad que no creo mucho en esta idea del Estado ausente. Yo creo que el Estado está en este momento, además, está presente en avalar estas conductas. El Estado está presente impulsándolas, promoviéndolas de alguna manera con sus discursos, con sus accionares. Es un Estado que decidió estar presente en otras situaciones y no en... sabemos que quienes podemos acompañar todas estas situaciones somos las que estamos organizadas, las que construimos redes, y que el Estado, aunque en otro momento estuvo un poco más presente, no termina de resolver el tema de fondo, que es la construcción de nuevos sujetos, ¿no? Que no se reproduzcan estas conductas patriarcales, machistas, violentas, porque el Estado, aunque pueda acompañar a la consecuencia de eso a las víctimas, no hace ninguna tarea de construcción de otros sujetos. Entonces ahí está el problema central, el problema más grave. Quería sumar a esto también los feminicidios, ¿no?, de Estado, y me parece que tiene que estar presente el tema de las niñas, sí, Villalba, Paraguay, asesinados por el Estado paraguayo, por el ejército Nenas. Paraguayo, las niñas, y la desaparición de Lichita. Me parece que hay que sumar, hay que incorporar, aunque no sea en nuestro territorio, poder volver a romper esta idea de lo nacional y centrarnos en lo plurinacional, recuperar lo plurinacional, asumiendo estas batallas, ¿no? Me parece que quedan, si no, invisibilizadas. Completamente. Sí. A propósito del Estado ausente y presente, es una discusión que habría que hacerla a fondo, sobre todo dentro de los movimientos feministas y dentro también del movimiento obrero y popular y en general. Cuando se dice esa frase que es fácil de decir, Estado ausente, está bueno especificar qué se quiere decir, porque como decís vos, o estábamos charlando como ser en el primer bloque, hablábamos de economía, uh-huh, y decíamos, bueno, los organismos del Estado, INTI, etcétera, bueno, tienen ese doble, digamos, a veces no tan doble, a veces menos la proporción, de que también trabajan esos organismos del Estado para las grandes concentraciones. Es y que nuestro, es un Estado capitalista, no es un Estado capitalista neutro. Perfecto, entonces, perfecto. En ese sentido, eso implica pensarnos desde el movimiento popular cómo construir poder de otra naturaleza. Entonces, sí. No es solo la disputa del aparato del Estado. De un presupuesto dado. De presupuesto y de este aparato, porque este aparato fue construido para oprimir, no para liberar a nadie. Y entonces me parece que al mismo tiempo que le exigimos al Estado, que hay que exigirle, no hay ninguna duda, cómo desde los movimientos populares vamos construyendo otros poderes, o poder popular, que vaya quitando el espacio a este Estado también al mismo tiempo, no en el sentido que lo plantea el gobierno, sino en el sentido de construir espacios de liberación, espacios de poder popular que le quiten el espacio a Estado, a un Estado que es represivo fundamentalmente. Sí, que es represivo. Y en esto de abonar las luchas, teniendo en cuenta que la movilización a 10 años del Ni Una Menos se hace un día después, también es una decisión política feminista, transfeminista, porque el feminismo es eso, como nos acuerpamos con otras luchas. Y al mismo tiempo también esto, como para reflexión, la importancia de que los espacios feministas, los espacios de género, también a los espacios mixtos, ¿no?, de nuestras organizaciones sociales, estén no solamente presentes, y que porque hay una cuestión acá que no como un sub y baja del feminismo, y que al mismo tiempo ahora está la violencia no solamente más fuerte en las calles por quienes estaban un poco más tapados, solapados, pero que estaban ahí, de las fuerzas represivas ni hablar, pero también de los compañeros dentro, uh-huh, de los espacios. De repente ahora parece que nos olvidamos un poco de la parte feminista, un poco de cómo construir y romper estructuras estructurales, además, como, y eso me parece que también es importante traerlo, porque si no parece que también retrocedemos ahí, y que en todo y en todo caso cuando se puso un poco más de moda, todos éramos feministas también un poco, ¿no? Y qué importante que esto se sostenga en el día a día también. Sí, comprende que los feminismos es una lucha justamente contra esta sociedad patriarcal y machista, no es no es una lucha contra los hombres, es una lucha por construir de verdad sujetos, sujetas de otra naturaleza, y tenemos que recuperar eso que empezó un camino, pero bueno, los caminos en la historia no son lineales. Total. Hay retrocesos, hay que retomar. Me parece que es fundamental la decisión que se ha tomado de incorporarse hoy a lo de los jubilados. Me parece que hace a la esencia de los feminismos, sí, poder romper con la fragmentación. Totalmente. Sí, que yo calculo que en toda esta última semana, este hecho de juntar las luchas que se repite hasta el cansancio, unidad, pero que realmente si los distintos sectores en lucha se dan una política para hacerlo, tenemos atrás nuestro, no sé si amigas y oyentes escuchan, hay un montón de, no petardos. Sé, son petardos, esperemos, no sé lo que sean petardos y no tiros. No tiros. No, son muy seguidos, yo diría que son petardos. Son petardos, sí. Pero, si fuera en el Congreso ya sería más. Otra cosa. No, me refería a esa, digamos, ese chicle que se mastica y no se traga nunca con la unidad. Todo el mundo está diciendo ahora, en esta semana, dice, ay, pero qué bueno. Es decir, estaba en el espíritu de todo el mundo. Está en el espíritu del movimiento social, sí. No está en el espíritu de la dirigencia. Por supuesto. Exacto. Entonces, ahí está el problema. Ahí sí vemos un quiebre que no terminan de asumir determinadas dirigencias de que hay que salir a articular y dejar de pelear por el kiosquito propio. Claro, algunos tienen un kiosco interesante y quieren cuidar el kiosquito que tienen, ¿no? Hablando en términos, por ejemplo, sindicales. Yo lo veo particularmente esta semana que estuvimos con el tema del Instituto Nacional del Teatro. Muy linda actividad hicieron ustedes. Sí, se hizo linda la actividad, pero una conducción que, por ejemplo, no llevó ni un micrófono al abrazo al Instituto Nacional del Teatro, ni un megáfono. Me vas a decir que no tienen unos pares. Todos preguntando, che, y nadie va a hablar, nadie va a decir nada, que fue tal la presión que tuvieron que subirse a un montículo que había ahí, no sé, una cosa, el presidente del sindicato y más el representante de las salas teatrales independientes, y tuvieron que decir algo, porque estamos inclusive desde abajo diciéndole, convoquen al Congreso el miércoles. Claro. Y ellos diciendo, bueno, estén alerta, que vamos a seguir haciendo cosas. Bueno, convocar el fecha y hora. Convocar el miércoles. Hasta que lo tuvieron que decir, y anoche sacaron el flyer convocando. Digo, porque así están las dirigencias, con sindicatos vaciados, realmente no están a la altura de lo que estamos necesitando como pueblo. Y eso es una pelea al mismo tiempo hacia adentro, ¿no? Como damos la pelea hacia adentro, pero también en unidad con ellos, porque no es momento de salir a pelearme con la conducción del sindicato, pero ¿cómo? Mientras doy la pelea general, también pongo en evidencia y presiono para que la conducción esté a la altura de las circunstancias. Es una doble tarea y la complejidad del momento también. La complejidad del momento. Por eso que la actividad de jubilados y jubiladas ha tenido un peso muy importante, porque obliga a esos señores que se les olvida los megáfonos y tantas otras situaciones a plantearse, porque esa pelea se hace a la luz y a los ojos frente a todo, es decir, y uno dice, ¿y nosotros? Bueno, después de este nosotros, que debemos salir todos juntos, nos vamos a un pequeño descanso musical con el polaco y volvemos, estimada Mirta. Dale, polaco Goyeneche, no. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas.

Claro, pero esto no es el tren. No, no es el tren. No, eso no es el tren. Eso no es el tren, Pili. Lo que se siente como que está explotando una fábrica de petardos, una cosa, ¿no?, así. Como y habrá alguna clandestina por acá. Bueno, ha cesado, por lo tanto podemos seguir con nuestro bloque. No es así. Y queríamos estrujar acá a nuestra amiga, que además de del Ni Una Menos, este fecha que conmemoramos en el día de ayer en La Plata, hubo una muy buena actividad en el día de ayer, hoy lo vamos a celebrar aquí en Capital. Bueno, queríamos charlar sobre sus diversas militancias, y ya había se había insinuado aquí en la mesa, porque ella además es actriz. Además, primero de... no además, primero soy actriz. Muy bien, la rectificación, a ver. Primero soy, bueno, uno no sabe si una es actriz, militante, no sé o qué. O todo al mismo tiempo. Sí, uno no puede fragmentarse. Sí, estamos, la semana pasada el gobierno largó un decreto que prácticamente es la... es borrar con el Instituto Nacional de Teatro, con la Ley de Teatro. Es una ley del año 1997, que fue fruto de 50 años de lucha, ¿no? Es una ley que inclusive en el 85 se intentó aprobar y no se pudo, y recién en el 97 se pudo aprobar. Esa ley dio lugar a la creación del Instituto Nacional de Teatro, que es un... que es un cuerpo colegiado, es federal. Tiene un, funciona prácticamente como el Inca, digamos, en el tema de funcionamiento, pero más todavía porque el instituto cines no hay en todos lados, ni cineastas, pero teatristas hay en todos los pueblitos, en todos los lugares del país. No es que el instituto llega absolutamente a todos los pueblos, pero sí llega a todas las provincias y a un montón de pueblos dentro de las provincias. Entonces, gracias al instituto que contiene al tema del teatro independiente, aborda el tema del teatro independiente, gracias al instituto se pueden sostener salas independientes, festivales, espacios de investigación. Qué importancia todo eso, lo independiente y la investigación. Exactamente. A propósito de eso, Mirta, vos decís teatro independiente, ¿podés compartirnos un poco qué significa teatro independiente? Bueno, el teatro independiente hoy significa distinto al teatro como nació independiente en la década del 60-70, que era un teatro... En aquel momento, con Leónidas Barletta y otros, se constituyeron en teatro independiente de alguna manera en contraposición al teatro comercial, con esta idea de la búsqueda de nuevas estéticas, ¿no? De la no imposición de parte de un productor de determinados textos. Entonces, desde el teatro independiente es desde donde surgen las nuevas miradas, las nuevas creatividades, las nuevas estéticas. Está relacionado también con lo regional, con lo territorial. En ese sentido, por ejemplo. Sí, también, pero fundamentalmente era una cuestión ideológica. Era una cuestión ideológica. Entonces era raro que alguien del teatro independiente trabajara en el teatro comercial, por ejemplo. Lo que pasa es que a lo largo de los años, y sobre todo en estas épocas, donde no hay trabajo para los actores, actrices, no hay trabajo en televisión, no hay trabajo en cine, entonces el conjunto de los actores, actrices se han volcado al teatro, incluso quienes vienen del teatro comercial están haciendo teatro, yo ya diría independiente, autogestionado, porque bueno, no siempre la autogestión tiene que ver con algo nuevo, pero hoy en día son espacios autogestionados, trabajamos en forma cooperativa, y entonces se trabajan los temas, las estéticas que cada grupo promueve sin la imposición del patrón, digamos, del productor. Entonces hoy atacar al teatro independiente es gravísimo porque prácticamente es el único espacio donde uno puede hacer trabajar. Aunque gane poquito, aunque fuera, porque además hay que pensar que el teatro independiente va a las escuelas, hace talleres, hace funciones en escuelas, y de eso viven muchos compañeros y compañeras. Entonces, que se acaben los subsidios para el teatro independiente, que no son grandes subsidios, pero sí ayudan a la producción de las obras, es gravísimo. Y sobre todo para las salas. Las salas no podrían mantener la entrada que mantienen a precios accesibles y no podrían sostener las luces, todo lo que son los gastos, si no tuvieran subsidios del Instituto de Teatro. hoy tendría que cobrar hoy el doble de en la entrada, entonces sería un teatro elitista, ya no para la comunidad. Así que está en riesgo todo eso, porque lo que hace es desarmar el directorio, desarma el consejo asesor, que está formado por representantes de todas las regiones, de todas las provincias. Mira, qué interesante. Entonces prácticamente dicen que no lo van a cerrar, pero prácticamente todo lo que está haciendo va en contra del espíritu de la ley. Uh-huh. Entonces ahora desde algunos diputados, desde Paulón por Unión por la Victoria, Unión por la Patria, y desde el FITU, han presentado proyectos para la derogación de este decreto, que inclusive contradice la ley base que ellos mismos aprobaron, porque en la ley base se estaba exceptuado el Instituto de Teatro y la CONAVIP, porque también atacan con este decreto a la CONAVIP. CONAVIP son las bibliotecas populares, sí, creadas por Sarmiento. Ya no estamos ni siquiera hablando de este siglo, ni siquiera del siglo pasado. Entonces, también están en riesgo todas las bibliotecas populares. Ahí estamos en unidad con las bibliotecas populares, porque ataca también a las bibliotecas, que en muchos lugares pasan a ser el teatro del pueblo, porque es el lugar donde se juntan, donde se hace por ahí apoyo escolar, donde se hacen actividades culturales. Sí, sí. Entonces, sí, un ataque de teatro. Claro, es un ataque muy grande, entonces estamos... A la cultura en general. A la cultura en general, se vienen haciendo asambleas de todo el país, asambleas federales virtuales, donde, por ejemplo, el domingo que se hizo la actividad en el ILT, se hizo en otras provincias al mismo tiempo, y bueno, estamos pensando actividades en forma permanente todas las semanas en todo el país al mismo tiempo. Bueno, estamos trabajando en eso fuertemente y por eso hoy convocamos también... Van a estar presentes. Sí, hoy. Unidos por la Cultura convoca ahí en el Cine Gomón. Uh-huh. Así que vamos a estar ahí dando batalla junto con los jubilados, porque también, por suerte, hay una comprensión general de los teatristas, las teatristas, que de esto no nos salvamos solos. Mirta, sí. En esto de las asambleas, con este nuevo golpe a la cultura directo desde este decreto, ¿ves también que está aumentando la participación en las asambleas, tal vez de generaciones, de todas las generaciones, ¿no? Pero como queremos despertar también militancia un poco más jóvenes también. Bueno, ese es un problema, porque uh-huh. Muchos compañeros jóvenes creen que nacimos con el Instituto Nacional del Teatro como que está desde siempre, uh-huh. que eso no se ha transmitido la historia. Uh-huh. Y entonces no saben cómo se construyó el instituto, uh-huh. ni cómo se logró tener un Instituto Nacional del Teatro, ni la Ley de Teatro. Hay una tarea pedagógica uh-huh. que hay que hacer, que se habló justamente el otro día en la conferencia de prensa, habló una joven preocupada, porque los jóvenes no comprenden, la realidad es que la conferencia de prensa éramos gente más bien de 40 para arriba. Y entonces ahí hay una tarea pedagógica que hacer muy fuerte para entender que eso no fue algo dado del cielo, sino que es algo que fruto de la lucha y que lo tenemos que defender. Entonces sí, hay un problema en la incorporación de los jóvenes teatristas a esta lucha y creo que ahí es uno de los grandes desafíos que tenemos. Cómo claro. Está todo mezclado con todo, ¿no? Uh-huh. Porque, digamos, en los otros bloques charlábamos sobre la educación y demás y la necesidad de que se incorporen los jóvenes a la defensa de sus derechos y de la cultura en general, que después se traslada en todas estas otras luchas parciales. Claro, todavía me contaba una compañera que estudia en la Universidad Nacional de Arte en la parte de teatro, y que solo un docente mandó WhatsApp convocando a salir a la calle por el tema del instituto el otro día en el abrazo que hicimos el domingo. Un solo docente. Qué fuerte. Una sola docente. Y eso es fuerte. Entonces también hay una responsabilidad de quienes tenemos más de 40 de no haber construido memoria. No digo, no es una responsabilidad individual. Sí, sí. ¿Qué papel, qué rol han jugado las instituciones como el sindicato, la Asociación Argentina de Actrices y Actores? Porque ellos recaudan a través del teatro independiente, pues nosotros hacemos cooperativa y aportamos al sindicato. Tiene esa particularidad nuestro sindicato. Nos conformamos como sociedad accidental de trabajo, lo recaudado, el 6%, hacemos el aporte sindical. Mirá. Entonces el sindicato recibe del teatro independiente un porcentaje que está bien, porque con eso yo, por ejemplo, me pude afiliar al sindicato en el 80, en los 80. Pero entonces no se ponen a la cabeza de esto, no construyen en memoria, también. Exacto. Y entonces ahí hay una responsabilidad de las instituciones. Es algo que pasa en todos los espacios, la falta de ejercicio pedagógico para con jóvenes, jóvenes. Digamos, vos decías la historia, efectivamente, digamos. Lo que pasa es que cuando yo quiero, cuando mi eje es sostener mi puestito en el sindicato, no quiero que entre tanta gente pueda pensar por sí misma. Se desordenan los pienso pollos. Por ellos, ¿viste? Entonces, la lógica que este sistema te plantea de decir, vos no te metas en política, que yo hago política porque la política es muy sucia, también se reproduce en los espacios que debieran ser populares como los sindicatos, porque al cuidar sus puestitos, también reproducen esa lógica. Vos no te metas que yo te represento. Yo le he dicho muchas veces a la conducción del sindicato, a mí me representan en determinadas cosas, pero ustedes no pueden, yo no delego en ustedes mi capacidad de lucha. Uh-huh. Como decía un viejo compañero, la palabra delegado debía ser anulada en nuestro léxico, porque delegado significa que delego en. Exacto. No, si representas porque tenés que ir aquí, entonces, o como ahora se llaman vocerías o como fuere, no delegar porque si no te anulás. Exacto. En el bloque primero o segundo estuvimos charlando con este jubilado y la forma de la construcción, no solo el objetivo de qué queremos con esta construcción, sino el cómo se construye esa forma, está discutiéndose bastante ahora porque está a la vista de todo el mundo que es un desastre la forma de la construcción. Es que mira, en el arte lo sabemos muy bien, forma es contenido. No es una cosa, no es que vos por el contenido puedas hacer cualquier forma. Y me parece que eso hay que pensarlo políticamente. Bueno, estoy absolutamente de acuerdo con eso, que ustedes se ve que lo tienen muy manchado, pero digamos en el resto no tanto. Forma es contenido, dicen ustedes. Yo calculo que sí, que te da, te moldea. Es que sí, no es cualquier, por eso decimos este estado que tenemos, este estado capitalista, ¿lo podemos utilizar para beneficio del pueblo? No, no. Fue construido para otra cosa, con otro objetivo. Claro, con una casa va a haber que construir otro tipo de casa, digamos, para construir otra forma de vida. O sea, vamos a tener que modificar la letra de una canción muy querida por nosotros, que la tortilla se vuelva. No se trata de dar vuelta a la tortilla, se trata de hacer otra tortilla distinta. Mira, Paulo Freire decía, yo no quiero que los oprimidos de hoy sean los opresores del mañana. Dice, para eso mejor me quedo en mi casa. Y entonces, justamente, de eso está hablando, de cambiar la construcción de las relaciones humanas. Y en eso implica también las relaciones políticas y de qué tipo de instituciones vamos a construir. Exactamente. Y mientras te hablaba, uno podía inmediatamente imaginarse, bueno, las discusiones del feminismo, ¿no? Total. Que traen bien a la palestra y a la mesa ese tipo de construcciones, ese tipo de relaciones y las formas que son tan importantes. Está menospreciada esa palabra, pero hay que darle muchísima bola. Tenemos mucho atraso con eso. ¿Con el tema del feminismo o de las relaciones, otras formas de relaciones? Las relaciones y las formas. Me quedo con esa frase. Yo le pondría título... repetiéndola. ¿En teatro vos decís? Que en el teatro la forma es contenido. Claro. En todo. Política también. Podríamos agregar en los feminismos, en todo, en la, este tipo de organizaciones y demás. Estimadas compañeritas, se nos está acabando el tiempo... Son y 57. No para una charla larga, a mí se me disparan varias cuestiones en función de la falta de pedagogía a la que llegamos también, pero también por cómo te va comiendo la misma institución, cuando no te sentís representada en un sindicato y no terminas de alguna manera individual también en el aula o en algún espacio de formación y de repente también hay una bajada de la no política, ¿no? Cómo a veces eso también termina generando censura con el tiempo. Por eso es importante lo que vos decías hoy, de no olvidarnos de la construcción feminista al interior de las organizaciones. porque de esto estamos hablando. Si nosotros abandonamos eso, porque ahora hay un problema mayor, entre comillas. Ay, siempre hay un problema. Siempre hay un problema mayor. Entonces, no abandonar es una tarea que se da al mismo tiempo. Totalmente. Al mismo tiempo. No, no tenemos tiempo de parar la pelota y resolver ese tema. Se da durante la pelea, durante la lucha. Tenemos que estar atentos, atentas a qué tipo de construcción estamos apostando a la hora de construir la asamblea o el sindicato o cualquier espacio de lucha. En la vocería, en cómo nombrar, bueno, jubiladas injusturgentes, jubiladas, jubilados, que también, ¿no? Como son posiciones políticas para nombrar también jubiladas y no generalizar con la O. Exacto. Como eso y después las relaciones, como la vocería, las relaciones de poder que como las nuevas eras, las nuevas olas del feminismo hacen que eso se vaya tomando más fuerza. Entonces, que no termina ahí, sino es más profundo los cambios también. Así es, estimado. Siendo 59 y teniendo en la mesa, digamos, y a la cabeza a jubilados y jubiladas, también le damos una vueltita y decimos la experiencia de esos jubilados y jubiladas ha sido quizás determinante para que ellas cumplan en el día de hoy ese papel que ha conseguido confluir y ayudar a eso que tanto necesitamos, que es la confluencia de todas las luchas, porque la pared que tenemos encima, enfrente, es muy gruesa y debemos darle con todo, y va para largo. Bueno, siendo las 12, nos despedimos de amigas y oyentes, y el viernes los invitamos a seguir escuchando Enredando las Mañanas, en este caso desde Radio Pueblo, en Jujuy. Muy bien. Y el lunes desde Córdoba. Y el miércoles que viene estaremos acá en el cuarto piso de IMPA, DTL más Semilla. Puedo decir lo último, que se viene el encuentro de Chaco, que va a ser en agosto, y desde la regional Buenos Aires se está sacando un micro para quien quiera sumarse. También lo puede hacer, lo puede hacer, hay un formulario que lo vamos a dejar colgado en el Instagram de Radio Semilla. Y el flyer también. Y el flyer, obvio, con el link directamente para que se puedan anotar, porque bueno, va a ser un micro colectivo. Maravilloso, nos quedamos con eso, preparándonos para el viaje a Chaco. Información en las mañanas de manera colectiva. Enredando las Mañanas.